Ah, yo creo que todo se puede bailar. Todo. Por supuesto. Hasta, no sé, te diría la música de misa. Si uno le pone onda, se puede bailar también. No me veo bailando al compás del Ave María, etcétera, etcétera. Ven, pegame un tiro, olvídate.